las almas en un solo corazón. Cuando suba la marea nos iremos a gozar, y si el barco se menea gozaremos más y más. Se hunde el barco, mi querido capitán, abrázame mi negra, vamos a gozar. Se hunde el barco, mi querido capitán, ya todos empezamos a desmayar. Bailar, que no tenga novio y que sepa remar, y que también le guste vivir en el mar. Viviremos en la playa disfrutando del amor, uniremos nuestras almas en un solo corazón. Cuando suba la marea nos iremos a gozar, y si el barco se menea gozaremos más y más. Se hunde el barco, mi querido capitán, abrázame mi negra, vamos a gozar. Se hunde el barco, mi querido capitán, ya todos empezamos a desmayar.